Mario, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Enzo, y buen día a todo el equipo y la audiencia. Bueno, contame un poco cómo fueron elaborando esto y un poco las conclusiones también de estas jornadas de pintada, pero que tiene también, entiendo, como objetivo visibilizar esta situación que por lo menos a ustedes los preocupa y los ocupa en este caso, ¿no? Sí, exactamente. Te escuchaba tu preámbulo y la verdad que el planteo de la CTA tiene que ver mucho con, creo que en mucho tiempo, la verdad que es el momento donde logramos mayor síntesis dentro de la CTA. Bueno, ayer lo escuchaba Norberto, el compañero de secretario de SUTEBA, que más o menos se expresaba en la misma línea. Y tiene que ver, como decías vos, con la preocupación que tenemos ante la situación económica y social que estamos viviendo. Si bien no nos sorprende las decisiones del gobierno nacional, para nada nos sorprende, creo que es parte de su plan, de su plan macabro que tiene para gobernar, pero que bueno, hoy creo que más que nunca recibe el repudio de una gran parte de la sociedad y obviamente de las organizaciones, ¿no? ¿Vos considerás que es parte de un plan y no es que hay errores? No, para nada. Del primer día han llegado con un plan muy concreto de justamente del primer día. Creo que si nosotros vemos a algunas publicaciones y documentos, ya ni siquiera que cuando eran gobierno, creo que anteriormente esperábamos que esta derecha, si bien aparecía como renovada en cuanto a su estética, era de siempre, la que vino a gobernar para los ricos, y la que obviamente, bueno, ayer se vencieron las LEVAC, que es una tremenda estafa al pueblo argentino. Yo me pregunto, ayer nos preguntábamos, ¿dónde fue a parar la plata de las LEVAC? Que no tienen que ver con recaudación, que no tienen que ver con nada, sino es ingreso directo en base a un papel que hoy lamentablemente el gobierno lo tiene que pagar al 50% de sus intereses y que ha sido servido solamente de negocio para justamente lo más grande y muchos tienen que ver también con negociados del propio gobierno. Por eso te digo, en realidad, y veníamos denunciando ya en el primer año y en el segundo año que en el presupuesto todo lo que era endeudamiento estaba endeudándose el país justamente para pagar deuda. O sea, toda una contradicción. Así que no nos sorprende para nadie, como te decía antes, para nosotros es parte de su plan de su estrategia de gobierno, ¿no? Es fuerte esto que está diciendo. Entiendo que, y es cierto que lo han ido manifestando en más de una oportunidad y con frecuencia y ante cada ocasión que tenía, vos por lo menos lo planteabas, ¿no? Que había un plan pensado y en vías de ejecución. Ahora bien, ¿te sorprendió cómo, digamos, se desencadenaron los hechos? Porque tal vez que a vos no, pero me refiero, hay muchos, no solamente del oficialismo, digo, de Cambiemos a nivel nacional, provincial, sino también del peronismo, el Movimiento Nacional, Popular, que entendían que esta situación en algún momento iba a trascender, digamos, estaba por debajo de la superficie, aquellos que están en el día a día, quienes están informados, quienes ven un poco más allá y demás, sabían de esto, ¿no? Esto era indisimulable. Sin embargo, esto afloró y quedó a la vista de toda la sociedad. Me parece que la frutilla del postre es cuando el presidente anuncia justamente ir a buscar el salvataje al Fondo Monetario Internacional. ¿Pero vos creías que iba a ser ahora o que iba a ocurrir de un, qué sé yo, dentro de un mediano plazo? No, en realidad no tenía alternativa el gobierno, dado que justamente, bueno, ante el vencimiento de las LEVAC, que eran por 641 mil millones de dólares, hicieron este pedido de préstamo de 30 mil millones. O sea que la cuenta era exacta. Ellos necesariamente tenían que pedir esa plata para cubrir el vencimiento de LEVAC, porque si no hubiese sido, realmente hubiese explotado el país. O sea que la fecha tiene que ver con, como te decía antes, con estos planteos. Yo creo que en algún momento, hablando con vos, te dije, recordemos el spot de un banco conocido, ¿no? De colores naranja, sí. que decía en su spot, había un pibe corriendo, ¿no? A las 3 de la tarde haciendo deporte, sí. Y el banco se preguntaba, ¿cómo puede ser que está hasta ahora haciendo deporte? Y abajo te ponía, bueno, invertí en LEVAC y en ECOPS. O sea, invertir en letras que te va a dar la posibilidad de ganar mucha plata. La verdad que lo incentivaron ellos, lo propiciaron ellos y hoy tenían una bomba que les explotaba en las manos. Y o sea que tiene que ver mucho con esto el pedido de vuelta al Fondo Monetario e incluso el nivel de plata, ¿no? Que tiene que ver exactamente con los vencimientos del BAC y LECOPS. Esta situación ¿Llama a qué a la política? Digamos, esto que ha ocurrido, que ya ahora está, digamos, a la vista de toda la sociedad, y no solamente de la política, sino de toda la sociedad. Independientemente incluso de la mirada que se tenga para con el gobierno, pero esto ya ahora es indisimulable. De hecho, hacen un ejercicio y un esfuerzo desde el gobierno, los medios aliados y demás, para sostener de algún modo el discurso del gobierno. Pero, ¿cuál es el rol y el desafío de la política en este sentido? Cada uno habla desde su lugar y de su sentido de pertenencia, en este caso vos desde el tuyo, ¿no? ¿Qué rol tienen que asumir en este tiempo histórico? Mirá, si hay algo que nos preocupa a nosotros, justamente el rol de la clase política. La verdad que el bombardeo que reciben la gente común, los vecinos, los trabajadores, que viene desde un proceso cultural de 5 años para atrás por lo menos, es muy duro de revertir. Pero si a eso le sumamos muchos sectores políticos que solamente piensan en las elecciones de 2019, incluso te digo más, algunos siguen pensando que cuando peor mejor, ¿no? Que cuando peor le vaya al gobierno van a tener mayores posibilidades en 2019. Nosotros decimos las cosas que poner en clara hoy, y como vos decías, diferentes visiones que tienen que ver también con el proceso electoral prácticamente abierto. Uh-huh. Y nosotros llamamos a todos que realmente se pongan al frente los reclamos, que en todo el ámbito, en legislativo, ejecutivo, en la provincia, y obviamente en nuestros diputados y senadores, porque esto no da para más y las consecuencias las vamos a seguir sufriendo los trabajadores. Hoy tenemos un 40% de devaluación, es tremendo. La plata que invierten para pagar el dólar ya es inexplicable, pero obviamente la sufrimos todos los trabajadores día a día. Digo, hoy ya es insostenible las paritarias. Por eso te digo, muy buena la nota de ayer de Norberto, donde explicaba no solamente lo que pasa con la situación de la educación, sino con los trabajadores en general, donde hoy ya tenemos anuncios de inflación que van a superar el 30%. Entonces vamos a tener un segundo semestre, como ellos dicen, ¿no? Un segundo semestre más complicado que el anterior, y que incluso incluye nuevos tarifazos, nuevos aumentos. Así que digo, ya no se puede esperar más. Acá la gente no puede elegir entre pagar una cuota de luz o comer. Así que nosotros nos estamos preparando para un escenario de mucha lucha, y lamentablemente creo que esto, como lo dijimos también el primer día, no cierra sin represión. Ayer vimos lamentablemente lo que pasó con los trabajadores de Cresta Roja acá en Tristán Suárez. Uh-huh. En un acampe, Enzo, reprimieron con total brutalidad un acampe. 3.000 gendarmes reprimiendo a 500 trabajadores. Una absoluta vergüenza. Y creo que eso se tiene que hacer cargo el PRO a la cabeza, pero también los sectores radicales que acompañan todo este proceso y que siguen callados la boca, ¿no? ¿Vos imaginás lo peor para lo que resta del año? Cuando digo lo peor, porque vos sos un tipo que siempre ha planteado las cosas así de frente, digamos, ¿no? Entonces digo, hay algunos dirigentes políticos del peronismo, principalmente algunos del peronismo, que atentos también a los vencimientos del EBAX, atentos también al proceso inflacionario, atentos también en ese sentido, digamos, la suba del dólar, cómo va a repercutir esto en la canasta básica, atento a los tarifazos y atento también, me parece que este es un punto importante, a una debilidad política que empieza a mostrar el gobierno, e incluso con algunos medios aliados que no sueltan la mano, pero sí toman distancia. ¿Crees que puede haber un escenario de mucho conflicto y de conflicto institucional para en algún momento de lo que resta del año? No sé si crisis institucional. Lo que sí sé que va a haber mucha pelea callejera con algún grado de represión, y que a la represión incluso la única posibilidad de frenarla va a ser la masividad de esa convocatoria. Por eso nosotros estamos haciendo mucho esfuerzo en los marcos de unidad, el mayor marco de unidad posible, también con la mayor prudencia, con firmeza, pero también con prudencia en el marco de esto que decimos. Nosotros no vamos a llevar a los trabajadores a que nos caigan a palo, a que nos repriman, pero sí vamos a sostener muy fuertemente estos reclamos. Y bueno, yo creo que la crisis institucional no va a pasar a corto plazo. Creo que tienen todo muy bien controlado en general, pero sí creo que lo que tenemos que hacer es que, como te decía antes, que la clase política se ponga mucho más al frente de lo que está hoy de los reclamos, y que realmente le explique a la sociedad lo que está pasando, porque lamentablemente este rumbo nos lleva a un callejón sin salida, y como voy a decir, creo que impredecible, es impredecible. Yo lo que te puedo decir es que hoy para nosotros es impredecible lo que pueda pasar con este gobierno.